Bueno, volvimos a Artesanos de Unidad. Venimos con un horario en el día de hoy medio cambiado, porque arrancamos medio trastabillando, después salimos del aire misteriosamente y nos fuimos a saludar gente que nos está visitando en este momento. Y ahora sí estamos acá en el mismo espacio de siempre, que hacemos radio todos los días. Pero bueno, tenemos algunas visitas, se van a presentar primero y después, bueno, vamos a explicar de qué se trata todo esto. Vino una comitiva de mucha gente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, mucho gusto. Para que podamos presentarnos los tres rápidamente, mi nombre es Gerardo Oberman, soy pastor de las Iglesias Reformadas en Argentina y también miembro de la Pastoral Social Evangélica, que es la que está coordinando esta visita. Después les cuento más y que se presenten los compañeros que están ahí. Acá. Se presenta, le pasamos el micrófono. Hola, mi nombre es Joanna Kim y soy la directora de los servicios de ministerio del Presbiterio de la Gracia, que está en Texas, en Estados Unidos, y es una oficina, un presbiterio regional de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Y hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex Lee Cornell, y yo soy un pastor de una de las iglesias en el Presbiterio de Gracia, y mi iglesia se llama Westminster Presbyterian Church, y soy un visitante aquí en Argentina. Bueno, mucho gusto a todos ustedes, y qué lejos que queda Texas, ¿no? Contanos un poco de qué se trata esta visita. Mira, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos es una iglesia que tiene una visión muy amplia del mundo y mucha generosidad para generar contactos con diversas organizaciones, no solo eclesiales, sino sociales, que trabajan por el bienestar del mundo. Y entre las actividades que desarrollan está la generación de contactos y de vínculos con diferentes organizaciones, tanto eclesiales como sociales. Y esta oportunidad se presentó porque el presbiterio que ellos representan tenían la intención de conocer la realidad de América Latina, y por los contactos que tenían se dio la grata sorpresa para nosotros de que eligieran visitar Argentina y Uruguay. Y desde la Pastoral Social Evangélica que representamos fuimos contactados para tratar de organizar una visita de campo donde se pudiera ver la realidad argentina concreta de los barrios, de las personas con las que las iglesias estamos llamadas a trabajar, que son las personas más humildes, los más vulnerables, las personas a las que a veces el Estado deja de lado. Entonces, como tenemos un buen vínculo con el gringo a través de la pastoral social, nos pareció que poder visitar el barrio y la chicharra y los proyectos que desarrollan aquí era una muy buena oportunidad, también para acompañar un poco la movida que están generando a nivel político para potenciar un cambio, como decía aquí la persona que nos recibió, nos presentó el trabajo que ustedes hacen. Así que bueno, para conocer esa realidad es que vinimos aquí, y acompañados por estas personas del Presbiterio de Estados Unidos que están con nosotros y que quisiera que fueran los protagonistas de esta entrevista. Bueno, muchas gracias por la explicación. Por ahí le vamos a preguntar, bueno, ¿cómo vieron este espacio, este lugar? ¿Con qué mirada se van, ¿no?, de este centro cultural que tiene unos cuantos años ya acá en el territorio? Primeramente, creo que es una realidad, como decía el pastor Gerardo, es una realidad que muchas veces nosotros no nos relacionamos, porque muchos de nuestros amigos, no solamente en Dallas, pero la región que nosotros representamos es la zona noreste de Texas, que es un estado muy grande. Y la Argentina es muy conocida, especialmente por la delicadeza del vino y también de las parrillas y eso, y el fútbol, Messi, especialmente Maradona también, y yo de la época de Kempes también. Ginobili en los Spurs. Sí. Y también la belleza se manifiesta a través del trabajo que hace este centro. Entonces, para contestar, esta pregunta tan interesante, pero también tan importante. Es como descubrir las riquezas no solamente de las apariencias y de lo que se rinde al exterior, pero es la riqueza que de las personas, de las obras, del cuidado de los niños, como lo estuvimos disfrutando hace un ratito, y también de cómo establecer una comunidad donde el impacto de lo que se brinda va a tener un impacto generacional. Sí, es verdad. De hecho, muchos chicos de los que trabajan hoy en día acá, con respecto a lo generacional, ¿no?, de lo que decías, muchos chicos vienen al Centro Cultural desde muy chiquititos y ahora trabajan acá. En otros espacios, no sé si tuvieron la suerte de visitar el Poggi Cárdenas, que es otro centro cultural, donde los chicos que iban con pañales ahora son las docentes del jardín que tenemos nosotros en otro espacio. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que los chicos puedan tener oportunidades, que puedan tener un mejor futuro, que puedan tener... todos nosotros acá le aportamos lo que por ahí el Estado no puede, no da porque no puede en algunos momentos y otras veces porque no quiere, ¿no? Que lo hemos visto, ¿no?, con las políticas que generó por lo menos este gobierno actual. Por ahí preguntarles, ¿no?, y después seguramente Cecilia va a tomar también la palabra, ¿qué fue lo que vieron, ¿no?, de este trabajo solidario que hacemos también a diario? Bueno, a mí me parece muy bonito, muy excelente el trabajo que se hace aquí. Y claro que sí, en unos aspectos es diferente con la escuela y programas que nosotros tenemos en Dallas. Bueno, como yo soy padre, tengo un hijo con 3 años y... La guardería donde él asiste no tiene el mismo sentido de comunidad, de familiarización como aquí, porque nosotros en Dallas creo que nosotros somos un poco más individualistas. Claro. Y el método de criar niños es un poco más privado, centrado más en la familia nuclear. Entonces nosotros tenemos mucho que aprender. Claro. Sobre ser vecindario, ser barrio donde los niños, los chicos son hijos de todos y todos tenemos responsabilidad para los niños, la crianza, la fe, la responsabilidad de todos los niños, porque todos somos familia. Acá algo que pasa siempre es que, bueno, cuando nace un chico dentro del ámbito de nuestras compañeras y nuestros compañeros, cuando se forma una familia, el nene pasa a ser el hijo de todos los compañeros, porque, o sea, no, va de mano, de brazo en brazo, lo llevamos, cada uno se va pasando el bebé a veces, porque todos queremos pasar tiempo con ellos. Pero bueno, también están todos los chicos que vienen al Centro Cultural, que son muchos, vienen a diferentes talleres y después también comen acá, meriendan acá, hacen diferentes tareas a diario. Quizá lo que es bueno explicarle a las personas que nos están escuchando es que el grupo llegó recién ayer, está haciendo su primera inmersión en la realidad argentina. Y hoy hace media hora que llegamos aquí, ¿no? Sí. Entonces, estamos ansiosos de conocer todo el proyecto, las actividades que acá desarrollan, porque ya de entrada nos impactamos con lo que hemos visto. Y también es importante señalar, y creo que ellos pueden mencionar un poco sobre eso, el contraste que tiene Argentina, ¿no? Ayer tuvimos oportunidad de, el primer día, caminar un poco por la ciudad de Buenos Aires e ir a un museo en la ciudad de Buenos Aires, y la zona de Recoleta y Barrio Norte no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que estamos viendo aquí, ¿no? Y eso habla de la injusticia, de la inequidad, de un sistema que es muy perverso, que le brinda posibilidades por demás y de manera excesiva a un sector de la ciudadanía y deja en los márgenes y en la periferia a muchísimas otras personas, ¿no? Entonces, ese contraste creo que es muy marcado para ellos. Y para mí, mi motivo en este encuentro, en esta visita a Argentina y a Buenos Aires, es que también en Dallas nuestras iglesias estamos tratando a ser fieles en cara de este contraste, esta inequidad, inequidad, y nos damos cuenta que también en Argentina, en Buenos Aires, las iglesias están haciendo el mismo trabajo y se enfrenta con el mismo problema de la inequidad y cómo se debe ser el cuerpo de Cristo en frente de esta inequidad. Entonces tenemos que tener conversaciones cross-cultural, biculturales, sí. cruce de culturas, interculturales, para tener the best practices, la mejor práctica, la mejor desarrollo. Sí. Ceci, ¿tenés alguna? Bueno, sí, tenía alguna que otra pregunta. Y también algunas cosas que contarles. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo acá con chicos en la noche, preparando la cena, porque trabajamos con los pibes adolescentes. El Centro Cultural por mucho tiempo tuvo a los chicos adolescentes con la contención que podíamos brindar nosotros como talleristas, pero sin la ayuda del Estado. Y ahora, gracias a distintas cosas, distintos compañeros que se fueron sumando en el taller de cocina, los chicos trabajamos la problemática del consumo y la problemática en adicciones y la prevención con esos chicos. Y les cuento, ¿no? Porque capaz que las compañeras vieron lo de primera infancia. El Centro Cultural tiene alberga muchas cosas, ¿no? Es como que empieza albergando minorías que terminamos siendo mayorías después. Pasa el tiempo y somos más nosotros que los que quedan afuera. Y los que quedan, los pocos que quedan afuera, también se quieren venir a ver qué es lo que se está pasando, qué es lo que está haciendo el Centro Cultural. Ustedes allá en Estados Unidos, ¿tienen así un centro cultural donde aglomere a las distintas lugares de la sociedad y estas cuestiones, ¿no?, que se viven día a día? Sí, sí existen, y también estos centros pueden estar vinculados directamente a unidades o a iglesias o a instituciones religiosas, pero también hay un esfuerzo para, como lo estamos experimentando nosotros aquí, para toda la sociedad ser movilizada, no solamente para dar presencia a las diferencias y también para poder superar la inequidad que mis compañeros aquí se estaban refiriendo, pero también hay un intento para movilizar la sociedad entera. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque esto no es un trabajo solamente que requiere un vínculo y el involucro de entidades religiosas. Debe de ser algo que toda la sociedad, todos los miembros, todos los ciudadanos presentes deben de estar involucrados y esforzándose para mejorar, pero también para tratar de dar, yo creo que es la presencia, y también para traer esta posibilidad y esta realidad a la conciencia de la gente y del pueblo. Acá nosotros siempre trabajamos mucho, bueno, nuestra tarea de todos los días, este es nuestro programa de todos los días, hacemos este programa de 10 a 12 del mediodía, y hablamos justamente de todas estas cosas que estamos hablando acá, no es algo que no hagamos todos los días, ¿no? Y siempre hablamos, bueno, de la importancia del trabajo solidario y de la comunidad y de la unidad de todos los sectores de la población, ¿no? Porque somos muchos los vecinos, somos muchos los que vinieron de otros países, del Paraguay, del Perú, de Bolivia, somos muchos los que, son muchas las madres que por ahí no tienen forma de sustentar a sus hijos y tienen que darse formas como comedores populares y comunitarios. Y ellas son la expresión de la solidaridad en la Argentina, ¿no? Y nosotros siempre decimos que no separamos la fe de la lucha, ¿no? Porque es algo que tenemos conciencia de que tenemos que tener fe de que va a cambiar todo, de que tenemos que mejorarlo, pero también tenemos que acompañarlo del día a día de un desarrollo de nuestro trabajo constante, ¿no? Y que tiene que ser, bueno, en la tarea de ayudar en la cocina, en la comunicación como nos tocó a nosotros, el trabajo de limpiar las plazas como nos ha tocado muchas veces, sí. La separación del residuo, el cuidado de los más chicos y de los más grandes, la prevención en las adicciones. Son muchos aspectos que, bueno, por suerte el hecho de comunidad y de unidad nos hace que podamos discutir todas estas cosas y aportar las soluciones importantes a este problema. Vamos ya cerrando este bloque para dejarlo ya ir a tomarse un cafecito, sí, un té, un mate. Que vayan a desayunar. Los atosigamos así de entrada. Miren esto, miren lo otro. Está muy bueno poder tener este diálogo y descubrir que, aunque estamos distantes en kilómetros, estamos muy cercanos en la búsqueda de mundos más justos, más solidarios, más equitativos. Porque desde nuestra parte tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestro compromiso cristiano, tiene que ver con lo que sentimos que Dios quiere para el mundo. Quizá no todas las personas que escuchan son personas de fe, pero si lo son, tienen que saber, igual que creemos nosotros, que Dios no quiere este mundo de injusticia, de dolor, de miseria, de maltrato del ser humano. Escuchábamos de 4 o 5 feminicidios el fin de semana, una cosa terrible. Ese no es el mundo que Dios quiere. El mundo que Dios quiere es el mundo donde todos podamos sentirnos hermanos y hermanas buscando la justicia del reino. Muchísimas gracias por la visita, les agradecemos, la verdad que nos pone muy contentos porque a veces le cuesta mucho a la gente charlar y es bueno que incluso, bueno, lo mejor es bueno que son gente que vino de muy lejos de nuestro país, de nuestro lugar. Y eso para nosotros, ver las realidades, comentarlas, charlarlas, es parte de la cultura del encuentro y parte de esta cuestión de sentarse y hablar, que es muy importante para nosotros, ¿no? Que como argentinos, como trabajadores de la economía popular y como militantes y como creyentes tenemos también a diario, que lo ponemos acá en esta mesa que es de nuestra radio, pero también lo hacemos en muchos aspectos y que, bueno, le agradecemos por su visita y esperamos que, bueno, vuelvan en algún momento. Sí. Gracias por la bienvenida. Muchísimas gracias. Ahora los esperan con un rico desayuno porque yo vi todas las producciones que les prepararon. Sí, que traigamos algo. No. Bueno, continuamos con Artesanos de Unidad en un ratito.